todas las penas se alejan de mi negrita común y baila toda mi luz cuando suena mi bongo. Bongo. Suena entusiasma con tu resonar. Fiestas sociales, cabildo y guateque. Donde quiera que se sienta hermética. Bongo. Bongo. Del alma hecha sonido, bongo, bongo, siempre en la rumba será el preferido.